Conciencia Renovable. Espacio de energías renovables y su ciencia. La materia de nuestro universo ofrece un aspecto muy diverso, contrariamente a como ésta se presentaba en sus orígenes. En el Big Bang solamente existía una masa de energía en donde todo era indiferenciado y confundido en un volumen casi puntual. Pero a medida que la temperatura baja y el universo se expande, aparecen nuevas estructuras que darán lugar a la materia y también a la energía tal como las conocemos hoy en día. En este espacio intentaremos explicar de dónde procede toda la energía del universo, cómo nos rodea o cómo se manifiesta. También veremos cómo energía y materia son dos estados, dos manifestaciones diferentes de una misma entidad. ¿De dónde procede la energía que nos rodea? Es sabido que la teoría más aceptada sobre el origen del universo es el Big Bang o la gran explosión. Y tomando esta hipótesis, pues muchos de los fenómenos que hoy en día se observan en el universo, como su expansión, el fondo de microondas, etc., pueden ser correctamente explicados. Y según esta teoría, el universo habría nacido a partir de un tamaño infinitesimal y luego habría iniciado una expansión hasta alcanzar el tamaño actual. Así que surge la pregunta inevitable: ¿cómo de pequeño era el universo en su inicio? No podemos comprimir el universo indefinidamente, ya que en un momento dado el tamaño alcanzará una escala en donde los fenómenos cuánticos serán apreciables, es decir, los fenómenos relativos a todo lo que conocemos sobre la mecánica cuántica. Y en ese mismo momento la gravedad será tan intensa y convivirán dos fenómenos que la física todavía no fue capaz de unificar. Y para estudiar el fenómeno se necesitaría disponer de una teoría cuántica de la gravitación, cosa que aún no está consolidada, pero sí muy avanzada. Existen unos primeros rudimentos sobre esta teoría y nos dice que precisamente en esta escala es necesario detenerse. Y hay que decir que existe una distancia mínima llamada el radio de Planck, que constituye un cuanto de espacio, es decir, una magnitud de espacio. Y asimismo la luz pues tardaría un tiempo de Planck, que define igualmente un cuanto de tiempo, una magnitud de tiempo. No es fácil imaginar un universo contenido en un espacio minúsculo como el punto de una i. Habría que imaginarse un infinitesimal agujero negro cuyo radio sea lo suficientemente pequeño como para obtener efectos cuánticos. Y bueno, pues según la relatividad especial, la masa de este diminuto agujero negro contendría una determinada energía. Y tal y como suponen los físicos, si en esta masa minúscula existen, en este agujero negro minúsculo existen efectos cuánticos, pues habría una indeterminación dada por un principio, el principio de Heisenberg. Pues bien, a las conclusiones que se han llegado es que esta masa es realmente pequeña y que desde luego no ha podido dar lugar a lo que es todo el universo observable y que conocemos. Y entonces surge la pregunta, ¿de dónde procede el resto de la masa y la energía? Existen algunos fenómenos que la teoría de la gran explosión no puede explicar, o incluso predice efectos que contradicen la experiencia. Problemas como el horizonte y la planitud. Y para justificarlos se introdujo una teoría, la teoría de la inflación. Esta teoría lo que dice que durante el Big Bang y en una duración de tiempo espectacularmente corto, hablamos de 10 elevado a menos 34 segundos, el universo sufrió una expansión comparable a la que sufriría un objeto de un tamaño inferior a un protón hasta el de una galaxia. Y esta expansión se produce a una velocidad enorme, que supone millones de veces más rápida que la velocidad de la luz. En realidad, esto no contradice en absoluto la teoría de la relatividad de Einstein, que dice que nada puede ser más veloz que la velocidad de la luz. En realidad, dicha teoría no prohíbe una expansión mucho más rápida que la velocidad de la luz, ya que lo que se está expandiendo es el espacio y el tiempo. Y todo lo que se mueva dentro de este espacio-tiempo es lo que la teoría impide que sea más rápido que la velocidad de la luz. Para hacerlo un poco más comprensible, podríamos imaginar este experimento mental. Supongamos un globo que representa el universo y lo que es el espacio-tiempo, y en la superficie de este globo una hormiguita caminando. Bien, lo que estamos diciendo es que el espacio-tiempo, es decir, el globo, podría expandirse a una velocidad mucho mayor que la velocidad de la luz, a pesar de que esa hormiguita que se mueve dentro del espacio-tiempo, es decir, a través de la superficie del globo, esa hormiguita no podría superar en ningún momento la velocidad de la luz. De modo que en esos instantes, la métrica del espacio-tiempo es tal que arrastraría a la luz consigo, alcanzando valores muy superiores al actual. Pues para que este fenómeno tenga éxito, es necesario que en el momento de 10 elevado a menos 43 segundos se inyecte en el universo suficiente energía como para producir esa expansión, ya que en caso contrario colapsaría sobre sí mismo. La incógnita del origen de la energía restante sigue, no obstante. Y la teoría más aceptada que existe sobre este origen se denomina el bosón de Higgs, y en la que se postula que existe una partícula que es el bosón de Higgs. Esta partícula, este campo, el campo de Higgs, sería el encargado de dotar a las partículas de masa, por lo tanto de inercia. Cuando la temperatura es muy elevada, hay un mínimo de energía potencial. Y a medida que la temperatura desciende, va aumentando esa energía. Dicho así, a grosso modo. Este fenómeno se conoce en física como rotura de la simetría. En física, la simetría supone que, por ejemplo, las partículas atómicas que componen nuestro cuerpo están regidos por las mismas leyes físicas que dominan las partículas que formen una galaxia en el otro extremo del universo. Así que la rotura de la simetría consiste en que una partícula que posee un agente sensible a un determinado campo repentinamente se pone en movimiento debido a la aparición de una fuerza típica de ese campo. Y por citar un ejemplo, decir que un electrón inmerso en un campo eléctrico uniforme pues jamás experimentará una alteración mientras no se produzca una irregularidad en ese campo, es decir, mientras no se inyecte energía o una diferencia de potencial. Es análogo al caso de tener una bola de plomo sobre una tabla horizontal, y esta bola no se va a mover hasta que no inclinemos la tabla. Pues aparentemente el bosón de Higgs ha generado dos tipos de partículas diferentes. Digamos que ahora hay partículas con masa y sin ella, generando pues lo que ahora llamamos gravedad y otra fuerza. A medida que la temperatura desciende, la fuerza se divide nuevamente y aparecen las interacciones fuerte y electrodébil. Y extendiéndose la electrodébil finalmente en débil y electromagnética. Si se hace la operación inversa, es decir, si se eleva la temperatura, las interacciones se unifican hasta llegar a un punto en donde solamente existe una interacción, por lo que se denomina la gran unificación. Estas excisiones han generado lo que se denomina materia de espejo, que comparte con nosotros la gravedad, pero no otras interacciones, como la electromagnética, por ejemplo, con lo cual ni la podemos ver ni interactuar con nuestros electrones, pudiendo interpenetrarse con la materia ordinaria. Hoy en día se postula que la materia oscura del universo podría estar formada en gran parte por este tipo de materia. Aunque existen también otras teorías, como la teoría de supercuerdas, donde se admite que el universo puede llegar a tener hasta 16 dimensiones, sobre todo cuando nos movemos a escalas tan pequeñas. Pues bien, esta irrupción de energía se produce en unas dimensiones muy cercanas al radio de Planck del que hemos hablado, y lo hace en forma de partículas ultrarrelativistas de muy alta energía. Y es a partir de este momento cuando se inicia la historia térmica del universo, una historia que podríamos resumir de la forma siguiente. En los primeros instantes solamente existen los quarks. Los quarks son las partículas más fundamentales que son las que forman otras determinadas partículas como protones y neutrones. Pues como digo, solo existen quarks, dado que la temperatura es tan alta que cualquier otra partícula que quisiera formarse a partir de ellos es inmediatamente disociada. Pero instantes más tarde, a medida que la temperatura desciende, se empiezan a formar las primeras partículas actuales, que todos conocemos, como los protones, neutrones, electrones, piones, tauones, muones, los famosos neutrinos y fotones. Y todos ellos conviven dinámicamente con sus respectivas antipartículas. Que es una antipartícula. La antipartícula son las que forman la antimateria. Y podríamos decir, por ejemplo, la antipartícula de un protón sería su antiprotón, de características y propiedades exactamente idénticas a las del protón, pero con carga de campo negativa. O el electrón con su correspondiente antipartícula, que sería el positrón, exactamente igual que un electrón, pero con su carga de campo positiva. Bien, pues partículas y antipartículas se unen, más que unirse, se aniquilan mutuamente para generar fotones de muy altísima energía. Los fotones de máxima energía que se conocen, que serían los que conforman los rayos gamma. Y a su vez, este fotón de muy alta energía se descompone de nuevo en otro nuevo par de partícula y antipartícula, y que pueden volver a ser las mismas partículas de antes o cualquier otra. Esto se entiende muy bien desde un punto de vista físico, ya que según la reacción, un cierto par de partícula-antipartícula se podrá formar siempre que la energía del fotón sea suficiente como para poder generar la masa de esas partículas. Pero si la temperatura desciende, los fotones ya no tienen suficiente energía como para seguir creando partículas. De modo que la temperatura baja a medida que el tiempo transcurre, y las primeras partículas, como se ha dicho, que fueron los quarks, fueron seguidas por protones y neutrones. Desaparecidos estos, bien entendido que desaparecer supone que ya no hay pares protón-antiprotón o neutrón-antineutrón, y solamente quedan unas pocas partículas de materia. Inmediatamente después de estos se desintegran tauones, porque estos tienen una vida de duración de picos segundos. A medida que la temperatura baja, dejan de ser estables también los piones y muones, que desaparecen. Y cuando ya el universo está en torno a los 10 elevado a 10 grados Kelvin, aparece un fenómeno que se llama, o que se conoce como, desacoplamiento. Este fenómeno consiste en que el universo se expande tan rápidamente, arrastrando consigo a todas las partículas, que muchas partículas ya no pueden seguir interaccionando entre sí. Y este es el caso de los neutrinos, y que a modo de partículas fantasma continúan presentes, pero sin actuar sobre el resto, situación que perdura aún hasta nuestros días. Más adelante, entre los 150.000 años y 300.000, se desacoplan los fotones por motivos algo distintos. En este caso, los electrones que quedan son capturados por protones y generan los primeros átomos de hidrógeno neutro. Estas nuevas partículas, al no poseer carga eléctrica, dejan de interactuar con esos fotones, los cuales quedan liberados e inician un viaje por el cosmos con entera libertad. Esto es lo que se conoce como la última superficie de dispersión, y actualmente aún perduran en lo que se conoce como fondo de microondas. También es interesante en este momento, ya que coincide con bastante precisión con dos periodos que se denominan la era de la radiación y la era de la materia. Ambos se caracterizan con el papel que tienen, bien sea la radiación, bien sea la materia, en relación a la presión total en el universo. Como su nombre indica, en la era de la radiación es esta quien contribuye mayoritariamente a la presión, mientras que en la de la materia es la última quien predomina. Terminados estos procesos, se deduce que los protones residuales quedan en una proporción de 1 a 7 en relación a los protones, y esto supone la formación de átomos de hidrógeno y de helio en relaciones del 75% de hidrógeno y 25% de helio. Y son hechos que se corresponden con las observaciones actuales que han verificado que estas proporciones son correctas y constituyen la primera materia del universo. Estos gases, formados por hidrógeno y helio, formaron grandes masas gaseosas que por gravedad fueron colapsando hasta formar núcleos en los cuales inició una reacción termonuclear de fusión. La temperatura necesaria para esto se obtiene como resultado de un proceso de compresión de la nube de gas, haciendo que la energía gravitatoria se transforme en energía interna del gas. Existe una masa mínima, denominada masa de Jeans, y que es crítica para la formación estelar. Por debajo de esta masa, la temperatura que se obtiene no es suficiente para iniciar la reacción de fusión, debido a que llega un momento en el cual el gas se transforma en materia degenerada y por un principio de exclusión impide continuar con esa compresión. La masa gaseosa se estabiliza y se aborta la formación de la estrella, dando lugar a casos como el del planeta Júpiter, que es una estrella frustrada. Cuando la masa gaseosa cumple las condiciones de Jeans, se crea una estrella. Generalmente la masa de gas forma diferentes centros de compresión, dando como resultado un cúmulo globular o agrupación de varias estrellas, y dentro de estas va a tener lugar la síntesis de nuevos átomos, porque en principio el combustible del que se dispone es simplemente el hidrógeno, que da helio a merced a un mecanismo de reacción algo complicado y que se denomina cadena protón-protón. Y esta reacción tiene lugar en estrellas de tamaño pequeño, como nuestro Sol. En estrellas más masivas el ciclo es bastante más complicado y se denomina ciclo carbono-nitrógeno-oxígeno. Aquí se puede ver que en el interior de la estrella tienen lugar los procesos fundamentales que producirán casi todos los elementos químicos conocidos y que compondrán el polvo cósmico, también meteoritos, asteroides y planetas. Y cuando una estrella consume todo su hidrógeno, pierde estabilidad, se hincha y se expande, pasando por la fase llamada gigante roja. En este estado dejará parte del material que ha sintetizado en el espacio circundante para poder ser aprovechado bien para producir estrellas de la siguiente generación o bien para formar otros cuerpos. El helio es ahora el nuevo combustible que acabará produciendo carbono al final de la cadena de reacciones nucleares. No obstante, las estrellas más masivas son más calientes y pueden continuar aún más adelante en la fusión. Como se sabe, existe una relación entre la energía nuclear de enlace y el número atómico de un elemento. Y esto quiere decir que cualquier elemento más ligero que el hierro es capaz de ceder energía si se fusiona con otro como él, pero que por encima del hierro sucede todo lo contrario, es decir, que se necesita aportar energía para la fusión y que ésta no devuelve nada. Muy al contrario, un átomo de número atómico superior al hierro lo que hará será ceder energía al romperse, lo que sería la fisión. Se concluye así que una estrella masiva terminará generando un núcleo de hierro, produciendo todo el resto de elementos intermedios. Cuando una estrella de este calibre se encuentra en tales circunstancias, inicia un proceso denominado fotodesintegración del núcleo. Y esto es que los fotones bombardean el hierro y lo transforman en helio, que a su vez es desintegrado en protones y neutrones libres. De modo que los protones captan electrones del gas, convirtiéndose a su vez en neutrones. Y esta reacción acaba por producir un colapso violento del núcleo estelar, que se desploma en caída libre, es decir, se contrae sobre sí mismo, hasta formar una masa de neutrones de una densidad de unos 200 millones de toneladas por centímetro cúbico. Y en ese instante los neutrones forman un gas degenerado que resiste la compresión por el principio de exclusión de Pauli, generando una detención brusca y produciendo una onda de choque sobre esos gases de la atmósfera estelar que colapsaban junto con él. El resultado es una explosión de dimensiones catastróficas y que se conocen como supernovas de tipo 2. En esta explosión se genera una formidable cantidad de energía de unos 10 elevado a 44 julios y una erupción 100 veces mayor que se libera en forma invisible como neutrinos. La energía aprovechable actúa sobre los gases, residuales, provocando con esta onda de choque reacciones de fusión que permitirán disponer de los elementos químicos que faltaban, desde el hierro hasta los más radioactivos. De modo que las estrellas acaban de lanzar al espacio todo el material que necesitarán otros cuerpos para su formación. Si no hubieran existido gigantes rojas, ni catastróficas explosiones de supernovas, ni los planetas, ni la vida habrían sido posibles en nuestro universo. De alguna forma, de alguna manera podemos autodenominarnos hijos de las estrellas. Conciencia renovable. Espacio de energías renovables y su ciencia.